Hola Edu, ¿qué te cuentas? Aquí. Al parecer, la otra noche, te enrollaste con una chica en la disco que... Bueno, ¿cómo era ella? Esa tía está bien. Está bien de pies. Está bien de tobillos. Está bien de rodillas. Está bien de muslos. Está bien de trasero. Está bien de pechos. Está bien de hombros. Está bien de brazos. Está bien de cara. Está bien de boca. Está bien de ojos. Está bien de nariz. Está bien de orejas. Sí, la tía está bien. Esa tía está total, tierna y trágicamente bien. Sí, Edu, me has contado muchas cosas, pero no me has contado lo más importante. ¿De qué color tiene el pelo? ¿Es rubia o morena? No. ¿Cómo que no? No. ¿Es rubia o morena? ¿Que no? ¿Es calva entonces? No. Edu, tiene que ser lo uno o lo otro. ¿Que no? Joder, Edu, ¿estás loco? ¡No! Pelirrojo. El otro color de pelo. Porque no estás loco.